Bien, un tema que dentro de lo que es Uruguay, dentro de lo que es el plan agropecuario, la sucesión o integración generacional y las empresas familiares se viene tratando porque sigue siendo un tema complejo y sobre el cual hay que seguir batallando, ¿no? Sin duda las instituciones, en este caso que tienen que ver con el sector agropecuario, porque estamos hablando de empresas agropecuarias, siguen insistiendo, ¿sí? Porque bueno, aparte la gente demanda tener conocimiento cómo solucionar esos problemas. Y bueno, y la otra de las cosas buenas es la articulación dentro de fronteras y fuera de fronteras, ¿no? En este caso, con INTA Argentina, durante todo el año pasado, las cuatro actividades lo estuvimos compartiendo con ella. Se llama Marcela Leiva y bueno, vamos a recibirla y que nos cuente que nos cuente dónde desempeñan sus funciones, en fin, en qué área. Ya la vamos a recibir. Marcela, muy buenos días para ti, el gusto de estar charlando contigo. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por este espacio. Bueno, vos me pedías que cuente quién soy, qué hago. Bueno, yo soy ingeniera agrónoma, extensionista, trabajo para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria aquí en Argentina, en INTA. Estoy a cargo de una agencia de extensión rural en una localidad de 10.000 habitantes que se llama Brickman, en el noreste de la provincia de Córdoba, en el centro del país. Esta es una parte de la cuenca lechera central más importante de Latinoamérica. Y coordino un proyecto para productores de leche de baja escala de Santa Fe y Córdoba. Y bueno, mi especialidad es la administración de empresas, trabajo mucho en lo que es empresa familiar, y a raíz de eso el año pasado comenzamos a trabajar junto con el IPA de Uruguay en este tema. No sé si lo repasaste ahora, pero bueno, las felicitaciones por un nuevo galardón. ¿Lo incluiste ahí en eso o es muy nuevo? Es nuevo. Sí, hace poco que hice la toma de servicio de la oficina, por primera vez en 50 años se concursó el cargo, por primera vez asumido por una mujer. Así que me toca esa parte. Está bien. Y bueno, en la extensión los temas de género tienen su importancia, así que bueno, las felicitaciones para ti también, ¿no? Bueno, gracias. Marce, vamos a tirarnos de cabeza, bueno, al tema empresas familiares y esta primera convocatoria, ¿verdad? Que, por supuesto, también tenía una consigna. Es decir, ¿cuál era esa consigna? Y qué fue lo que recogieron, ¿no? Vale, que todos recogimos porque fue un intercambio algo muy colectivo, y yo creo que muy por lo menos en mi opinión muy fructífero, ¿no? Sí, nosotros el año pasado tuvimos un ciclo de cuatro encuentros donde abordamos algunos temas de la empresa familiar. Estos temas los propusimos, nosotros trabajamos tres instituciones, el IPA de Uruguay, el INTA y una red de extensión preextensionista, que es una red para profesionales de las ciencias agrarias que trabajan en extensión. Y bueno, nosotros propusimos esos cuatro temas, pero la idea para este año es enfocarnos en las demandas, por eso generamos un espacio donde aquellas personas que participaron de los encuentros y que siguen participando de un grupo que se formó, donde ahí se interactúa todo el tiempo, entre todos evaluar qué nos dejó nuestro trabajo conjunto del año pasado, qué nos sucedió y en función de eso, qué es lo que deberíamos hacer. Y bueno, lo que salió hoy en esta reunión es justamente seguir trabajando en pos de la sustentabilidad de las empresas familiares, es decir, qué hacer para que sigan en carrera, qué hacer para protegerlas, qué hacer para adecuarlas a lo nuevo que viene, qué lugar, o sea, qué hacer desde nuestro lugar, qué hacer con nosotros mismos, qué debemos observar, qué debemos cambiar, qué debemos transformar para estar al servicio de poder contribuir a la sustentabilidad de la empresa familiar. Uh-huh. Así que bueno, han salido varios temas muy interesantes, y lo interesante es de que estos temas salen del conocimiento acumulado que tiene cada una de las personas que participó en la reunión. Sin duda. Que la mayoría eran productores familiares, productores y productores. Marce, tanto este año como, bueno, como hoy, que se hubieron varias menciones allí, ¿verdad? Es decir, yo creo que esta zona del mundo es como una especie como de provincia, ¿no? La que incluye Argentina, Uruguay y parte del sur de Brasil, en que salvo, bueno, los gaullos que hablan nuestro idioma, pero tienen una idiosincrasia también muy parecida a la nuestra. En este caso, bueno, a través de estas dos instituciones de Argentina y Uruguay, varios anotaron algunas diferencias, a veces en tamaño de predios, en fin, pero como, no sé, algunas diferencias entre los argentinos y los uruguayos al abordar este tema. ¿Tú pudiste contratar lo mismo? Sí, es lo más lógico, si se quiere, porque somos dos países diferentes, con culturas diferentes y con historias diferentes. Entonces es lógico que cada uno enfoque el tema desde un lugar distinto. Y eso es lo rico, que justamente esta diversidad entre los dos países hace a la riqueza de estos espacios. Porque de ambos lados del charco, digamos, hay mucha historia, mucho conocimiento, mucha experiencia para compartir y para sinergizar. Uh-huh. Yo de las cosas, de los apuntes que estuve sacando, hay algunos que son sin duda importantes y que aparte son objetivo, sobre todo lo que es la extensión y no solamente de lo que puede hacer empresas familiares, ¿no? Que es la apertura de cabeza. Eso yo creo que es quizás el primer paso para generar cambios o decir que puedan ir por lo personal o por lo productivo. ¿Es correcta la apreciación? Sí, algo de eso se mencionó, pero también es importante ver lo que sucede. Es decir, aquellos productores o empresarios que se acercan a estos espacios es porque realmente sienten de que necesitan algo. ¿Para qué? No lo sé. Puede ser para encontrar un camino, puede ser para ver alternativas, puede ser para abrir la cabeza, puede ser para capacitarse. Pero siempre cuando uno decide participar de este tipo de espacios es porque tiene una ganancia secundaria. Y una de esas ganancias puede ser abrir la mente, abrir la cabeza, como mencionaron algunos, ¿no? Uh-huh. Bueno, justamente la apertura va en consonancia con este tipo de sistemas de los cuales estamos hablando, porque las empresas familiares son sistemas abiertos. Entonces, justamente necesitan ese ejercicio, el ejercicio de la apertura para mantener estos sistemas abiertos, vivos. Estos sistemas cerrados y son muy vulnerables, son inestables, y cuanto más cerrados, por ahí vemos como que quedan ahí al filo, ¿no? En la cuerda floja. Así que me parece genial esto de que que se apele a abrir la cabeza, a la apertura de mente. Uh-huh. Por supuesto, ¿no? Cuando hay personas quizás de menor edad, ese proceso quizás es más fácil, ¿no? Y bueno, este tema también anduvo arriba de la mesa hoy, de problemas que no solamente aquí en el, ¿no? En su desarrollo suceden en los países del primer mundo también, que es el envejecimiento de la población rural, y por ejemplo en Uruguay se da sobre todo en el sector ganadero de carne, ¿no? Las empresas lecheras en general, y tú la conoces más que yo, tienen otra dinámica, en fin, hay otras exigencias que quizás los jóvenes se incorporan. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Los fenómenos se repiten? En Argentina lo que nosotros estamos viendo actualmente es que hay como una... Esto del envejecimiento muestra sus efectos. Nosotros, por ejemplo, para darte un ejemplo, aquí en Argentina anualmente el 3,2% de los tambos se cierran. Y no se cierran por problemas específicamente productivos o financieros o económicos. A veces se cierran porque no hay quien siga la empresa. Entonces, como ese efecto se lo ha estado viendo en este último tiempo, está ocurriendo como un cambio, y lo que nos está pasando es que cuando, por ejemplo, sale un proyecto para ambos chicos, vienen los padres con los hijos a integrarse al programa. Vienen los padres a traer a los hijos. Eso es lo que está pasando. Y las empresas se están abriendo y le están dando lugar cada vez más a los jóvenes, pero por ahí cuesta el hecho de motivar e incentivar para que los jóvenes decidan quedarse. Mm-hmm. Marce, ¿hay políticas públicas que apuntan a esto? Es decir, tanto, bueno, puede ser capacitación, puede ser crédito, etcétera. ¿Es suficiente lo que se está haciendo? No sé si es suficiente, pero sí están apareciendo muchas herramientas. Por ejemplo, INTA tiene ahora una plataforma nacional de género, juventud e infancia, donde el área de juventud está apostando muy fuertemente a esto que estamos conversando, ¿no? Uh-huh. Porque son como una especie de llave, una especie de alternativa para digamos, contribuir a la continuidad de esos sistemas, para la continuidad de la empresa. Así que sí, en nuestro caso, tanto CELINTA como el Ministerio de Agricultura de la Nación tiene programas, tiene herramientas, para trabajar con jóvenes en distintos aspectos, digamos, en distintas dimensiones, uh-huh, dentro de la empresa agropecuaria. Uh-huh. Marcela, las preguntas serían muchas, pero bueno, esto recién empieza, es esta primera reunión, así que vamos a tener tiempo de volver a charlar contigo y bueno, y de ver si todo esto que se encaminó hoy, más algunas ideas que tanto Adrián, Julio y tú tienen, porque por supuesto la elaboración y la creación debe ser así, muy participativa y muy de coinnovar. Así que bueno, vamos a dejar cosas para seguir charlando. Así que yo te agradezco. Realmente fue un buen ejercicio, yo creo que el año pasado. Promete y bueno, tú sabes que yo trabajé también en el plan agropecuario en la parte de extensión a través de un medio de comunicación, algo que fue todo un desafío y bueno, y uno queda marcado para el resto de la zafra, ¿no? La extensión es algo que es muy vocacional y que por supuesto te tiene que gustar. Así que bueno, esperemos tener algún otro encuentro para charlar, y si lo vamos a tener a través de la jornada, ¿no? Bien, yo lo que te quiero agradecer también compromiso con ese espacio. Lo interesante es que ahora el espacio está abierto, así que aquellos que nos estén escuchando saben que a través tuyo o a través del IPA pueden participar, pueden encontrar un lugar donde encauzar sus dudas, sus necesidades, sus miedos. Así que para digamos, hablar sobre empresas familiares. Uh-huh. Así que, bueno, agradecida. Y como dice Julio, que yo le copio sus frases uruguayas, a la orden. Y vamos arriba. Sí, sí. Y la otra que siempre decíamos, incluso... A la orden y vamos arriba. Y vamos arriba y el tintillo con naranjita que nunca falte. Eso, bueno, también, eso también tiene toda una historia de nuestras charlas a través de lo que se llamó Radio Plan con Julio, que también siempre la terminábamos así, porque bueno, uno cuando hace radio tiene que necesariamente pensar a quién le está hablando y pensar en una situación. Entonces ambos coincidíamos en que cuando lo hacíamos, el programa salía a mediodía y veíamos a la familia sentada en la vuelta de la mesa, ¿no? Entonces, bueno, Julio decía, bueno, y el tintillo cortado con naranjita que nunca falte. Bueno, me alegro mucho de que hayamos podido construir este espacio y que realmente los productores uruguayos y argentinos puedan encontrarse y, bueno, intercambiar figuritas, como decimos acá. Está bien. Así que muchísimas gracias. Las gracias a ti, Marce, y bueno, hasta la próxima. Gracias. Gracias a ti.